Defensa y Derecho de Humberto Constantini. Deja, pibe, me venís a preguntar por lo que hice. A lo mejor un día solito te vas a dar cuenta. Ojalá que nunca, ¿sabés? Hay cosas muy fuleras. Además ya está hecho, ¿qué te vas a amargar? Mejor rajá, en serio te lo digo. No ganás nada con quedarte y de yapa te comprometés. Seguro que te comprometés, ¿no viste los diarios? Ahí están. Insólita actitud antideportiva. Gesto indigno en un profesional. ¿Y la hinchada? Otra que gesto indigno. Más vale no acordarse. Pero ¿qué te la voy a contar a vos si vos estabas ahí? Si vos la oíste. Como para no oírla estaba el asunto. Al que no oíste fue a don Ignacio. Ayer me llamó por teléfono, ¿sabés? Oh, lo hubieras oído, le temblaba la voz. De entrada nomás me insultó. Te anduve buscando para encajarte un tiro, me dijo. ¿Escuchaste? Me le reí. No se lo tome a la tremenda, a don Ignacio, le digo. Cosas del viejo, ¿vio? Sí. De viejo gordo y patadura, me dice. Me volvió a insultar y colgó. Pero que el domingo me quería masijar, ponerle la firma. El cholo me lo vino a contar, que andaba echando putas por los vestuarios, hablando solo. Y me podés creer, pibe, a mí no me importaba, te juro que en ese momento no me importaba. Mirá, tenía ganas de volver y encontrarlo y reírmele en la cara, cargarlo, qué sé yo. Estaba como loco yo, como en otro mundo. Fue el cholo el que me sacó del estadio. De prepo, en cuanto terminó el partido, me tiró un sobre todo sobre la camiseta y me metió en su auto. ¿Ves esto? Es un cascotazo o algo así, justo al subir al auto. Y a mí que me da por reírme, ¿querés creer? Los nervios, supongo, cruzaba las manos sobre el mate, así, ¿sabés? Y gritaba gracias, gracias, como borracho, ¿viste? ¿Viste cuando estás borracho y las cosas te patinan y no te calentás por nada? Bueno, así, pero vos no estás en curda, ¿no es cierto? Entonces decime qué haces aquí, de veras, pibe, ¿por qué no te vas? ¿Qué querés? ¿Hacerme ver que estás conmigo? Si ya sé que estás conmigo. Lo que pasa es que no te conviene. ¿Cómo te lo tengo que decir? No salís más de la tercera, aunque seas un crack, aunque el sábado te meta 5 goles. Sí, no sabés lo que es don Ignacio vos. Pensá si te llegan a ver en mi casa. No, del club no van a venir. ¿Quién va a venir? Digo, periodistas, fotos, vos sabés cómo son. Nos sacan juntos y después me contás la que se te arma. Ayer nomás vinieron, ahí tenés. ¿Querés que te diga cómo lo recibí? ¡Qué plato! En pijama, pibe. Medio borracho, regando la plantita del patio, ahí con un fungi viejo que encontré por ahí bien derechito sobre el mate. Les hubiera visto la jeta, querían preguntarme y ni sabían por dónde arrancar. Y yo serio, ¿sabés? Con cara de jubilado, meta a regar las plantitas y esperarlo. Al final me hacen la pregunta y le digo que sí, que es cierto, que me retiro definitivamente del fútbol. Me arreglo el saco, toso y les largo para atender mis negocios particulares. Entonces quieren sacarme una foto y me piden que me saque el fungi. No, les digo, el sombrero no, por el sol, me hace tanto mal el sol. Así, viejo, gordo y asmático, me puede agarrar una insolación, imagínense. Y me tiro chanta en una silla baja, resoplando y agarrándome la cintura. No, Sati, no nos haga eso, me dice el del gráfico, y guarda la máquina. Buen pibe, una cara de velorio ponía, así como la que tenés vos ahora, como la que tenías el domingo en la cancha vos. No me vengas a decir que no, si te juné cuando salía por el túnel. Lloraba, che. O me pareció, vamos, pibe, no es para tanto. Me ves cara de amargado a mí, vos. Y entonces, es que vos no podés entender, sos muy pichón todavía. Mirá, pibe, hay veces que el hombre tiene que hacer su cosa. A lo mejor es una sola vez en toda la vida, como si de golpe Dios te pasara una pelota y te batiera tuya. Jugala. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tenés que jugarla. Si no, no sos un hombre. Si no, no sos vos. Sos una mentira, un preso, qué sé yo. No sé cómo decirte. Como si en un cachito así de tiempo se amontonara de repente todo el tiempo. Y entonces todo lo que vos hiciste, todo lo que vas a hacer no vale un pito, no interesa. Nada más que ese cachito de tiempo interesa. Nada más que ese cachitito así de tiempo en que vos tenés tu pelota y estás solo, ¿entendés? Claro, vos pensás que estoy un poco loco. Para peor lo de la insólita actitud y el gesto indigno, pero no, no estoy sonado. Sí, ya sé que perdí cosas, no me lo vas a decir a mí, pucha, si perdí, pero no sé, a lo mejor algún día me vas a entender. ¿Qué querés más que... Claro, uno empezó de abajo y fue subiendo. No sé si me pasaba por la cabeza jugar en otro lado. Eso que más de una vez me hicieron ver el Paco, ¿viste? De River, de México, del Real Madrid. Y vos sabés que eso no es grupo. Pero a mí no me interesaba, aunque el club hubiera ligado en forma con la transferencia. Y yo nada, firme en el cuadro. Un año y otro año, que no sabés cuántos años. Ah, lo sabés, sí, pibe. 16 años, 9 en primera, ¿qué me decís? Claro que hubo momentos lindos, como si yo no lo supiera. Otra que lindo, glorioso. ¿Te acordás de aquella final con Independiente? 2-0 perdíamos. Íbamos por la mitad del segundo tiempo. En eso D'Alessio, qué grande. Me pasa la pelota sobre el banderín del córner. Primero se me vino Fuente, un jueguito de cintura lo pasé. Entonces se me aparecieron Liporena y Zambosetti a darme con todo, nada menos que Liporena y Zambosetti, tipos con prontuario, ¿te acordás? Cada nene había en aquella época que los zagueros de ahora son pastores evangelistas, escuchá. La cuestión es que me les voy a los dos, amago un centro con la derecha y con la zurda, le hago el túnel a Rodríguez, camino 2 metros, se la pongo en los pies a Díaz, gol. ¡Qué golazo! Tengo el recuerdo de un golazo. Y sobre el pucho el empate, un tiro cruzado de Di Gregorio, y yo la mato con el pecho, otra vez Zambosetti a la carrera como para estrolarme. Justo cuando lo tengo al lado, la subo de taquito y se la paso por encima. Ni la vio el rubio, pobre. Me adelanto, la vuelvo a agarrar de cabeza y van a la red, gol. Y a los 43 minutos, pibe, la locura. Iglesias se la entrega con la mano a Mejeira y Mejeira de emboquillada a mí. Los dos al ladito del área nuestra. Camino unos pasos y se la vuelvo a Mejeira. Y él, lo mismo, un par de gambetes y me la devuelve. Yo la tomo de empeine, le hago la bicicleta, no me acuerdo a quién, y otra vez se la vuelvo. Nos recorrimos la cancha de punta a punta, así, a pasecitos cortos como dibujando. Él a mí, yo a él. Llegamos a casi la puerta del arco. Yo amago un tiro esquinado y de cachetada otra vez a Mejeira. El gallego la empuja, gol. Qué tarde. Esa tarde, pibe, me trajeron en andas hasta la puerta de casa. Ahí fue que empezaron con lo de la bordadora, ¿te acordás? Me decían la bordadora. Claro que era lindo. Los pibes te miraban como la estatua de San Martín. Los muchachos del café, puro palmearte y convidarte a la mesa. Hasta los hinchas de otros cuadros, ¿sabés? ¿Eso quién te lo quita? Tipo que te paraban por la calle, muchachos que te seguían a muerte a todos los partidos. Y de pronto la guita, y la casa nueva, y fotos en la tapa del gráfico en colores, y a la tribuna que le daba por aplaudirme cada jugada, ¿sabés lo que es eso? Y los de las revistas y las radios que te ponían al lado de Cherro y de la Mata, y cada gol que era una fiesta nacional. ¿Te acordás, pibe? Una vez armaron un muñeco que era una vieja bordando, y lo pasearon por toda Avellaneda. Después aquí, en la puerta, hicieron como una murga y cantaban aquello de que vino la bordadora. ¿Te acordás cuántos años hace? 8. Decís, sí, más o menos. Yo andaba por los 25, che. ¿Cuánto pesás vos? No, yo ya pesaba más, pero en aquella época no lo hacía. Era otro fútbol. ¿Qué tanto correr como un desesperado en los 90 minutos? Decime, ¿hace falta? ¿Qué va a hacer falta? Pero de golpe, a todos los técnicos les dio por ahí. Atletas querían, no jugadores. Fue después de aquella goleada por Europa. Y bueno, vos sabés, yo me aguanté como 2 años de carreritas y calistenia y concentraciones. Pero don Ignacio ya me tenía entre ojos, claro. El Kia se muñequeaba la presidencia del club y desde la comisión directiva empezó con aquello de que había que renovar todo. Primero la sede, después las finanzas y después estaba cantado la modalidad de juego y por supuesto el equipo. Estilo europeo, decía, fútbol europeo. ¿Vos sabés cómo los embalurdó a todos con eso, no? Y ese año con las elecciones, natural, don Ignacio Gómez presidente. Lo primero que hizo, se trajo aquel técnico húngaro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Y a mí me hicieron pasar a la reserva, entonces me rajé. ¿Te parece que yo le iba a aguantar? Me pareció aquel contrato, sí, ¿te acordás? De Colombia, y a la semana estaba jugando en Bogotá. 5 temporadas en Colombia, che. ¿Qué iba a ser Capote allá? Cualquiera se lo palpitaba. Salvo 2 o 3 uruguayos y un argentino que había, los tipos jugaban un fútbol de la época de Colón, y conmigo se enloquecieron. ¿Sabés cómo me llamaban allá? La araña, me decían. A los 2 meses de llegar le ganamos a México y ese año salimos campeones. Hicimos una gira por Europa y jugamos en el cuadrangular de Lisboa. Y nos peleamos 2 campeonatos más. Los diarios, ¿para qué te voy a contar? Lo que menos decían era que yo era un fenómeno. Y los dirigentes del club, ¿sabes cómo me tenía? Me tenían como un rey. Fíjate, si yo me quedaba en Colombia, a lo mejor todavía. ¿Pero qué te vas a poner a pensar si ahora estás aquí? Vos sabés bien por qué estoy aquí. Porque me fueron a buscar, te juro que a los 5 años me fueron a buscar. Si no, yo no volvía. El húngaro ese, vos lo viste, resultó un fracaso y casi lo manda al descenso. Lo pusieron otra vez a Bruno. Y don Ignacio se la tuvo que aguantar. Imaginá la bronca que habrá tragado. Para colmo lo obligan a meterme a mí en el equipo. Él, claro, tuvo que quedarse en el molde porque te imaginás otra campaña desastrosa y chau presidencia. Y chau acomodo, y chau coima, y chau negocios con el gobierno. Así que el tipo hizo como si todo fuera cosa suya. Hasta lo declaró en los diarios, ¿sabés? Que él personalmente había decidido mi inclusión para darle más fuerza a la línea de ataque. Así dijo el tipo. ¿Te das cuenta, qué niato? Otro que... Pero escuchame. otro que ministro inglés. Así que para la gente, para los diarios, para todo el mundo, el responsable de mi vuelta era don Ignacio. Hasta a mí me la quisieron hacer tragar. Qué bárbaro. Pasó el tiempo. Me reía de esos atletas y enseñarles lo que es el fútbol. Contento, aunque algunos diarios al poquito de llegar nomás me entraron a dar tupido. Que estaba viejo, que estaba pesado, que había sido un lamentable error incluirlo a Sati, último exponente de un fútbol de filigranas. Me acuerdo bien porque leía eso y pensaba, yo te voy a dar bien, te voy a dar el último exponente. Vas a ver cuando agarre la pelota, voy esto, y ese ni bien entre nada a saber, a no saber ni a dónde tiene las patas. Esas cosas pensaba cuando me sacudían. ¿Qué me iba a imaginar, pibe, que me iba a aparecer el viejo asunto de los meniscos? Fíjate si no es mala leche. Una caída pava en el entrenamiento, me revisan. No, sí, no, la operación no. ¿De qué operación me hablas? Y quedé lo más bien de la operación. El descanso, el mes entero sin moverme, eso me mató. Yo tengo tendencia a engordar, siempre la tuve. Y un mes haciendo cebo, chupando un poco, fumando, comiendo en casa. Cuando volví al entrenamiento andaba con unos kilitos de más, pero no era para hacer tanto escombro. Sí, jugué como siempre. En la práctica me mandé un gol que mamá mía. ¿Sabés lo que fue ese gol? Hasta los muchachos me felicitaron, pero los diarios, dale con que estaba gordo, dale con que estaba jovato, que me agitaba al correr. ¿De dónde sacaban esas cosas? Todo tipo, no sé, me daban una bronca, pero pensaba en la hinchada y la bronca se me iba un poco, ¿sabés? Vas a ver cuando Sati se corte solo hasta el arco, pensaba. Vas a ver cuando el cemento se venga abajo con el grito, dale bordadora. A la hinchada sí que me la van a engrupir con lo del gordo asmático. No, a ellos no lo van a engrupir. Último exponente. A lo mejor para eso estaba algo nervioso el domingo. Bueno, nervioso no, pero estaba preocupado. Venir y reaparecer justo en una semifinal no es joda. Pero no fueron los nervios ni la preocupación. ¿Qué sé yo lo que fue? La mufa, la mala suerte. Andá a saber, de entrada nomás la pierdo boludamente frente a Roland. Y después erro un tiro libre a 2 metros del área que era como para colgar los botines. Después viene Kenny a marcarme de frente como un estúpido y me la saca. Después ya no la veía. Es la verdad que te voy a macanear. Si no veía una pelota. ¿A vos no te pasa que alguna tarde no ves una pelota? Yeta, qué sé yo, pero no la ves. Al principio te parece que es casualidad, que otra jugada y te vas a rehabilitar. Pero después entras a correrla y a pifiar y a descolocarte y no la ves y no la ves. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, yo el domingo andaba así. El único centro que me pasaron, me quedé corto en el pique, la vuelvo a perder, ahí empezaron. ¡Gordo! ¡Comprate una motoneta! Gritó uno. Y se fue como si lo estuvieran esperando, porque al ratito se largaron todos. A mí me parecía que eran todos. A dormir la siesta, viejito. Vaya a regar las plantitas, abuelo. Todo eso. Y yo yéndolo ahí, tragándomelo todo. La hinchada me lo decía, nuestra hinchada. Como un campeonato era. A ver quién decía la cosa más chistosa. En una de esas oigo algo de obeso, gordo. Y asmático. Y me parece que me avivo de algo. Me avivo que por lo menos eso no lo habían inventado allí. Yo lo había leído eso en algún diario. No sé. O no sé. Había dejado engrupir. O entonces todo lo que gritaban era cierto. Yo era una especie de bofe. La verdad es que yo andaba cada vez peor. Ya ni me la pasaban, ¿sabés? Parecía un poste. Es cierto, me agitaba un poco. Hay días que un tipo no anda y no anda. Pero lo de la tribuna era alevoso. Me gritaron hasta patadura a mí. Eso fue lo que más me dolió. Me acordaba de cuando me aplaudían cada gambeta y me acordaba del muñeco de la tapa del gráfico. Te juro que lloré. Se me hizo como un nudo en la garganta y lloraba de bronca. Y era peor, porque con la bronca y la desesperación por embocar un tiro no veía ni medio. Que decían en la radio, está bien, no me digas nada, ¿para qué? Ya me imagino, sí, decían barbaridades. Terminó el primer tiempo en el vestuario, no hablé con nadie, me quedé solo. Amufado, con la garganta seca y con aquel patadura golpeándome en los oídos como una locomotora. Cuando volvimos a la cancha, al subir del túnel, algo me pegó aquí con fuerza. Miré y era una moneda, me hice el gil y al pasar te vi prendido al alambre llorando. ¿Sabés qué pinta tenía? No me viste que te sonreí. Bueno, empieza el segundo tiempo, al rato otra vez a chingala y otra vez los gritos, las cosas jodidas, las cargadas. Y no me enderecé, ¿por qué me iba a enderezar? Después vino el gol de ellos, entonces el apuro por igualar. Y a mí con el apuro se me vuelve a escapar una pelota servida y vuelven viejito, a casa, gordo, sentate, asmático, para peor la bronca, esa que te enturbia la vista y no te deja ver nada. Ojalá que nunca lo pases, pibe, vos no sabés lo que es, te gritan patadura y a vos te vienen ganas de matarlo a todos, sino de morirte, en serio te lo digo, porque después ya ni la buscaba más, ya ni esperaba que me la pasaran. Todavía no sé por qué me la pasó Morante. Se equivocó a lo mejor, o salieron a marcar y no le quedó más remedio, o a lo mejor de lástima, ¿quién te dice? Lo que yo vi fue que Morante se la estaba por entregar al arquero, pero perdió tiempo y quedó tapado. Entonces me vio solo allí, junto al área chica, y apurado me la pasó. Tiro corto a media altura, justo para que yo se la volviera de cabeza. Yo salto apenas y en vez de cabecear la paro con el pecho, la bajo y la dejo morir quietita en el pasto. Me acomodo para volvérsela enseguida y en el momento en que se la voy a entregar, no sé qué me pasa. Como una voz que me dijera ahí, ¿viste cómo te dije lo de Dios? Tuya, jugala. Entonces, claro, sin saber bien lo que... ¿Por qué la retengo? Y cuando Morante levanta el brazo pidiéndola, me hago el que no lo veo y en vez de devolvérsela la mazo un poco, la toco y empiezo a caminar para adelante. Allá en la otra punta de la cancha veía el arco contrario y Kenny, que estaba más cerca marcando la García, me la vino a sacar como si le sacara un poste. Me la deo sin soltar la pelota, le hago un movimiento en el cuerpo y Kenny queda pateando el aire y pasa de largo. Oigo algunos gritos. Entonces se vino otro, Rivas. Sí, era Rivas. Me parece que era Rivas por ahí. Se me vino loco a toda carrera, la parí, se la calecita, no sé cómo me lo saqué de encima a Ramos. Dale bordadora, ya gritaban. Y la locura vino cuando lo pasé a De Marchi. Se me había prendido al lado con ganas de pecharme. Me paré en seco y De Marchi se descolocó. Y empecé a trotar solo para el lado del arco. La hinchada enloquecida, ¿querés que te diga una cosa? Nunca la oí gritar así. Arriba, Sati, dale bordador. Todo el estadio. Y yo engolosinado o abombado por esos gritos, cuando en eso Rigui se me tira fuerte a los pies y por poco no me la saca. Ese sí, te juro que no lo vi, qué sé yo. Yo estaba de una manera especial. Se me tiró de planchazo. Apoyo mal al caer, pero me quedo con la pelota. Vos lo viste, ¿no es cierto? Te juro que no sé cómo lo hice, pero salió, la tribuna se venía abajo. Me acuerdo bien que cuando el arquero se me tiró, yo me lo esquivé y el tipo quedó en el suelo pagando y con el arco descubierto. Bueno, el delirio, lo tenía ahí para mí solo el arco, la oía la hinchada gritando ya enloquecida a gol. La oía, pero era como si la tuviera lejos. ¿Vos sabés? Como si no me gritaran a mí, sino a otro. ¿Cómo te puedo decir? A un tipo que yo no conocí. De golpe me apareció... Que todo eso de los gritos y de dale bordadora y arriba Sati, yo me lo estaba acordando o imaginando. Y que si paraba un cachito la oreja para escuchar mejor, iba a oír otra vez clarito. Largao, beso, sentate, asmático, gordo, andate a casa. Todo eso me zumbaba en el mate cuando me arrimé hasta la entrada del arco. Me acuerdo que alcancé a mirar a la tribuna y de golpe me subió algo como una tremenda bronca. Porque la oí, te aseguro que la oí la palabra patadura. Como flotando sobre el cemento por entre los gritos. Amasaba la pelota sobre la línea del gol, miraba y la bronca me crecía cada vez con más fuerza, se me apretaba en los dientes. Y en eso sentí, te juro, que lo volví a sentir el golpecito de la moneda ahí. Lo mismo que al salir del túnel. Sí, ya sé que no podía ser, pero yo, pibe, lo sentí. Y justo cuando jugaba con la pelota sobre la línea. Entonces no sé qué me pasó. Campané a la tribuna, me reí y de un guadañazo tiré la pelota afuera, lejos. Tan lejos... Entre el terremoto que venía de la hinchada alcancé a verla llegar picando hasta el lateral izquierdo. Lo que no me gritaron, pechaban y querían voltear la alambrada. Me querían amasijar. Todavía me parece estar oyendo el fulero crujir de los parantes. ¿Vos lo oíste? No faltó nada para que atropellaran y para que en malón se metieran en el campo. Más cuando al verlos así furiosos, insultando y tirándome de todo, levanté la cabeza, me acomodé y mandé el soberano corte de manga. Tranquilo, mirando de frente a la hinchada. Y vos me preguntás por qué lo hice, dejá, pibe, ahora. Algún día lo vas a entender, qué sé yo, a lo mejor lo vas a entender con el tiempo. Sos muy pichón todavía. De los relatos que contiene el libro Bandeo de Humberto Constantini, hemos leído Inside Derecho, con todo afecto en Radio Continental.